El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio V 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Hoy estamos hablando de niñas extraordinarias. Hoy es un día muy especial porque, a lo mejor ustedes lo han escuchado con anterioridad, desde el Instituto Municipal de las Mujeres en Jalapa, se ha organizado desde hace ya algunos años un concurso de cuento infantil enfocado especialmente a niñas, para que sean ellas quienes cuenten historias de niñas extraordinarias haciendo cosas fuera de lo común. Y esto, bueno, pues ha tenido una gran respuesta, al grado de que el año pasado, si mal no recuerdo, hubo más de 500 historias que se presentaron a este concurso, y eso habla no solo del interés que hay por parte de las niñas de participar, sino también es una muestra de cómo las niñas tienen muchas cosas que decir, y a veces, pues en este adultocentrismo, en este heterocentrismo, en este hombrecentrismo, por decirlo de alguna manera, pues nos enfocamos a lo que dicen las personas adultas, principalmente los hombres y los hombres heterosexuales. Entonces, en esta ocasión, el resaltar el punto de vista y lo que quieran contar las niñas, pues es maravilloso porque da una oportunidad de escucharlas, saber qué es lo que piensan, saber qué es lo que necesitan. Y bueno, pues esto permite además empezar a pensar en ellas para planear pues acciones, políticas públicas y muchas cosas más. En esta ocasión tenemos como invitadas a Sheila Fuertes. Ella forma parte del equipo del Instituto Municipal de las Mujeres y ella nos va a platicar un poco acerca de este concurso. ¿Cómo estás, Sheila? Hola, ¿qué tal? Brisa, buen día para todas y todos. Gracias. También tenemos una gran invitada, una de las participantes de estas emisiones del concurso de cuento para niñas. Ella es Sara Sofía Hernández Acosta, acaba de cumplir 12 años y también es una de las ganadoras de las ediciones que acaban de pasar. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, aquí estoy disfrutando para el tiempo para poder hacer mi nuevo cuento para la nueva convocatoria que acaban de sacar. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos. Y también me da mucho gusto recibir a Amelia Murillo, que también es una de las ganadoras de una de las emisiones pasadas y también está con nosotros. Hola. Hola. Bueno, ella es un poco más penosa, pero ya la escucharon ustedes platicar. Sheila, háblanos un poco acerca de este concurso de cuento. ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió la idea de hacer una convocatoria como esta? Bueno, mira, desde el 2014 iniciamos esta historia, esta actividad de organizar un concurso de cuento para niñas. ¿Y por qué para niñas? Porque esto nace en el marco del 11 de octubre, que es el Día Internacional de la Niña, pues fecha que estableció la Organización de las Naciones Unidas, pues para visibilizar las problemáticas que viven las niñas por cuestión de género en todo el mundo, no solo aquí en México, en todo el mundo. Y muchas personas pueden decir, bueno, pero es que aquí las niñas no están bien, van a la escuela, etcétera, ¿no? Pero no en todos los lugares, en las congregaciones, de hecho, pues cumplen 15, 16 años y ya las quieren casar, las obligan a casarse muy jóvenes, no las dejan estudiar. Entonces, y en otros países, pues sin duda, en algunos, Afganistán, o sea, es terrible, ¿no? Porque llegan hasta venderlas. Entonces, por eso la ONU se enfocó en hacer énfasis en pues en conmemorar el Día de la Niña, en establecer este día, pues para visibilizar estas situaciones, para motivar a las niñas a realizar otras actividades, a que no haya este estereotipo de clasificar a la niña en una cosa, a la niña, al niño en otro, que las niñas pueden hacer todo lo que quieran, pueden estudiar, pueden incursionar en la ciencia, que es una área pues poco vista para las mujeres, que las niñas pueden ser matemáticas, astronautas, lo que deseen, ¿no? Y de eso se trata este concurso, de escucharlas, de saber qué están pensando, qué les gusta, qué no les gusta, qué problemáticas se enfrentan en su entorno, y que a lo largo de las tres, de las cuatro ya convocatorias y concursos, pues se expresaron las niñas, ¿no? Encontramos pues cuestiones difíciles que enfrentan algunas, otras pues que narran su vida, que afortunadamente la viven muy bien, pero que tienen interés en desarrollar, en crear, y sus preocupaciones como el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces creo que de ahí nace esta idea que conjuntamos obviamente en el Ayuntamiento de Xalapa, no solo el Instituto Municipal de las Mujeres, sino que nos coordinamos con otras áreas como la Dirección de Desarrollo Social, la Subdirección de Educación, la Subdirección de Juventud, ahora que se involucra porque aumentamos las categorías, y creo que es una gran oportunidad para las niñas, para las adolescentes, en este caso de niñas de 12 a 15 años, y adolescentes, y que tengan esa oportunidad de expresarse. Yo creo que este concurso y los libros que han salido de este concurso son una forma de mostrar la voz de las niñas, lo que quieren, y de decirles al mundo, porque no solo aquí en Xalapa presenta este libro, ¿no? En otras partes del estado, pero también se ha llevado a otros países, de que vean lo que están diciendo las niñas aquí en México y en Xalapa, Veracruz. Sheila, ¿cuántos años tiene realizándose este concurso? ¿Cómo empezaron? Y bueno, pues ahora hablamos ya de una participación bastante nutrida, no solamente en números, sino en historias también. Exactamente. Bueno, mira, este es el primer libro que se editó del primer concurso en el 2014. Pues ya tenemos, como te decía, vamos por el quinto concurso. Estamos en el quinto concurso. En este, fíjate que a pesar de ser el primero, recibimos 200 cuentos, que me pareció pues excelente, porque pensábamos que no lo íbamos a lograr y sí se pudo. Y bueno, aparte vamos a las escuelas, difundimos la convocatoria, hacemos talleres de escritura creativa para las niñas. Ahora involucramos a los niños también, para que los niños aprendan a respetar a las niñas, porque de verdad que desde ahí tenemos que empezar, ¿no? De que las niñas y los niños se respeten, de que no haya acoso escolar, de que no haya situaciones que las de maltrato, ¿no? Ni de parte de sus compañeros, ni de parte de los docentes, ¿no? Entonces, creo que es la oportunidad que tienen para poder decirlo, y por eso es que acudimos a las escuelas. Este fue el primer libro que sacamos producto del concurso. Aquí les muestro el segundo, que también se hizo 2 años después, porque no lo hicimos consecutivo, sino que nos quedamos un año sin hacerlo. Luego volvimos a reiniciar otra vez con el tercero, y aquí está el producto, y ahora se está cocinando, se está editando precisamente en este momento el libro 4, que de ahí salen los cuentos de Amelia y de Sara Sofía, y la verdad es que a mí en lo particular, lo puedo decir, me da muchísimo gusto que ellas estén aquí y que ellas hayan escrito un cuento y que además hayan sido ganadoras, porque de verdad que supieron expresar muy bien lo que piensan, lo que sienten, y pues en breve se va a ver el producto de esta labor, ¿no? Perfecto, ahorita nos vas a platicar más o menos un poco acerca de las historias que han visto y los procesos dentro del concurso, pero me gustaría, por ejemplo, que Sara nos platicara cómo le surgió la idea de hacer su cuento, por qué decidió participar y pues qué planes tiene para seguir participando en este concurso. Bueno, en primera se me ocurrió participar porque a mí me gusta mucho escribir cuentos, me gusta hacer muchas redacciones muy bonitas. Y bueno, la idea para hacer mi cuento surgió porque la convocatoria decía que hable de las niñas y de una situación tal vez que hayan tenido, ¿no? Y por eso mi cuento se trata de una situación que yo tuve de la escuela, de que me hacían bullying, ¿no? Y nada más, aparte de tener mucha fantasía y todo, viene con una frase que dice de que hay que aceptarnos tal como somos y no hagamos caso a las burlas, ¿sí? Y esa fue mi idea. Muchas gracias. Y bueno, Sara, dices que quieres seguir participando. ¿Qué otras historias tienes que contar? Porque bueno, si nos platicas que te gusta escribir muchas historias, ¿qué más historias tienes? ¿Cuál es la idea, la historia que tienes en mente para esta nueva emisión? Bueno, tal vez una idea que es como candidata para un cuento. Tal vez es como una reflexión una niña que hace una reflexión porque dice tal vez, por ejemplo, a esa niña le molestaba mucho también y tal vez dice, ay, ya ahorita en la cuarentena voy poquitos días, voy a aprovechar que no me molestan ahorita, ¿no? Pero ya después, con el paso de la cuarentena que se está extendiendo, ya empieza, ya extraño a mis amigos, ya extraño esto, ya extraño salir, ¿no? Y empieza a reflexionar, ¿no? Y luego empiezan otras cosas que tengo en mente para esa niña, que le pasa algo muy bonito y al final todo pasa y ya no la molestan en la escuela. No es muy igual, no es parecido al otro, sino que va a tener una idea diferente. Muchas gracias. Y bueno, en tu casa, por lo que entiendo, tu mamá te apoya para todo esto. ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando supieron que eras una de las ganadoras de este concurso y que competiste con pues un gran número de niñas que también decidieron participar como tú? Bueno, pues por lo que yo me di cuenta, mi familia estaba muy emocionada también y se sintió muy feliz. Aparte de ya se sentía feliz cuando estaba yo participando. Y bueno, su reacción así como que fue cuando le avisaron, así se quedaron de con así la boca abierta, ¿no? Así de... Y bueno, pues esa fue una reacción muy, muy, muy chistosa en mi familia, porque además sí me dio un poquito de risa. Ok, son buenas historias además, porque pues no es fácil imaginar que a los 8, 10, 12 años puedan ganar un concurso de escritura de cuento, porque es algo que realmente pocas veces se ve, ¿no, Sheila? Exactamente. La verdad es que tanto Amelia como Sara las vi cuando presentamos, cuando se premió a las concursantes. La verdad es que tienen mucha chispa, se expresan muy bien. Sara fue ganadora del primer lugar y pasó a leer parte del cuento. Tiene una chispa increíble. La verdad es que yo quisiera que así todas las niñas de Jalapa, todas las niñas del mundo sean así, tengan ganas, tengan sean creativas. Y eso es lo más importante. Por eso es que este concurso se trata de llevarlo a más escuelas primarias, a más secundarias, para que las niñas se motiven, porque esa es la idea, ¿no? Se motiven, se empoderen bien, con información, y que puedan expresarse más. Y bueno, Amelia, platícanos de tu cuento. ¿De qué se trata tu cuento? Se trata de una niña que ella no le gustaba jugar Legos porque pensaba que era para niños. Pero sus papás le decían que probara. Un día, juntó tanto dinero que se compró una caja grandota de Legos, le empezó a armar y le gustó tanto que siguió armando. Ok, y platícanos, ¿cómo te sentiste al participar en un concurso como este? se sintió chido. Muy bien. Y bueno, Sheila, vamos a hacer una, Sheila, Sara y Amelia, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a platicar sobre estas historias, sobre cómo se hicieron, sobre qué tanto trabajo cuesta escoger a las ganadoras de cada una de las categorías. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Ya estamos de regreso en Púrpura después de escuchar esta cápsula. Y bueno, Sheila, platicábamos un poco acerca de las diferentes historias, cómo empezaron recibiendo 200 cuentos, ahora ya reciben más de 500 y seguramente en esta nueva emisión van a recibir todavía muchísimos más. ¿Qué tan difícil es elegir a las ganadoras de cada una de las categorías? ¿Qué toman en cuenta para poder elegir a las ganadoras? Mira, quienes integran el jurado son personas expertas en literatura infantil, son 4 personas que cada año nos están apoyando para elegir precisamente quiénes integrarán el libro y quiénes ganan, por supuesto. Son Alba Manrique, que ha tenido una gran participación en Funko Papalote, también ahora en el ayuntamiento, en la subdirección de educación, nuestro compañero Alejandro Hernández, también gran promotor, perdón, de la lectura, Claudia Llora, que pues bueno, es una psicóloga pues muy emprendedora, que tiene pues toda la perspectiva de género. También está Olga Cuellar. Ellos, pues, ¿qué hacen? Hacen todo un esquema para analizar cada uno de los cuentos, que tengan, por supuesto, una ortografía adecuada, que tengan, pues, todo lo que implica el cuento, ¿no? El formato tradicional, introducción, desarrollo y final. Y a partir de ahí, bueno, que la historia tenga, pues, algo que decir, ¿no? Que la niña, bueno, a través de su cuento tenga un mensaje, porque las temáticas son diversas, o sea, no les decimos, vas a escribir de esto, no, de lo que ellas quieran. Y bueno, nos encontramos temáticas como el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las mascotas, de la salud, lo que ellas quieren estudiar, lo que les preocupa. También, por ejemplo, hemos tenido muchos cuentos acerca del acoso escolar, lo que bien decía Sara Sofía, ¿no? Entonces, creo que todo esto abona mucho para que quienes nos leen o quienes les leen en los libros, pues tengan elementos también para decir, ah, pues yo también tengo una historia, yo también pasé algo por ahí, o yo, a mí me gusta esto, yo lo puedo decir. Entonces, todas esas temáticas son las que ellos analizan. Te digo, nada en especial, pero sí que sea un cuento, ¿no? Es que eso, de eso se trata todo esto. Ok, y bueno, estas historias además, la elección de las ganadoras es la parte complicada, ¿no? Porque supongo que entre 500 participantes, independientemente de que cumplan con estos requisitos, pues debe de haber historias muy buenas y tomar ciertas decisiones de en esta ocasión va a ganar esta historia, tal vez esta podría mejorarse. ¿A qué incentiva este tipo de decisiones en una etapa tan temprana para las escritoras? Pues mira, además de que obviamente el trabajo que hace el jurado es muy importante, y muchas mamás, papás pueden decir, ay, pero ¿por qué ganó ella y no mi hija, no? Bueno, se hace una selección, no solo es el calificar por calificar, ellos tienen toda una estructura, ¿no? Ellos tienen una tabla para analizar qué es lo más importante de cada cuento. Eso es por un lado. Y segundo, yo creo que también hay que motivar e incentivar a las niñas para decir, a ver, si bien no puedes ganar, pero si tu cuento es seleccionado para integrar un libro, eso es lo más importante, ¿no? Porque no solo es ganar, es que te motive a escribir y a leer, porque de eso se trata este concurso, de que nos incentivemos a las niñas, a los niños, a la lectura, a la escritura. Entonces, qué mejor o qué maravilloso que tu cuento esté en un libro, y no cualquiera, para empezar, una. Y dos, los libros cada día los desechan un poquito, ¿no? Pero no, el libro es valioso, precisamente por eso es este concurso. Y bueno, además de los tres primeros lugares de cada categoría, hay otras tres menciones especiales. ¿Por qué? Porque también esas niñas escribieron y nos contaron algo. Entonces, creo que es un todo, ¿no? Es un todo en el que ponemos mucho énfasis en que no es solo por ganar, sino que es también escribir y participar, ¿no? ¿Cuántos cuentos forman uno de los libros que ustedes publican? ¿Cuántos cuentos caben en uno de estos libros? Pues mira, hemos ido avanzando. En el primero nada más tuvimos 22, en el segundo tuvimos 31, en el tercero 33, perdón, y vamos a poner ahora 35. Desafortunadamente, tú sabes que la edición de un libro es costosa, y entonces, pues, entre más cuentos integre, pues, más caro es. Y no es que menospreciemos a otros cuentos, sino que, insisto, estamos analizando de acuerdo a las temáticas, y a partir de ahí, pues, se seleccionan, ¿no? Ok. A mí me gustaría ahora platicar, por ejemplo, con Sara, Pues, ¿qué te dijeron en la escuela? ¿Has invitado a otras de tus compañeras o de tus amigas a participar en este concurso, en compartir pues historias que puedan aportar algo dentro de la publicación de estos libros? Bueno, para empezar, cuando participé, como fue mi primera vez que participé el año pasado, pues sí, al momento de escuchar de la convocatoria también se me ocurrió decirle a mis demás compañeras y que comentaran su cuento, pero como que así, no les gustó mucho la idea. Pero sí les había comentado y sí quería que participaran. Y bueno, cuando vieron que ganaste, ¿qué te dijeron a todas aquellas que invitaste y que no habían tenido como la intención de participar? ¿Sí lo vieron como algo posible de hacer? Bueno, de hecho sí, porque cuando fue el día de la premiación había invitado a dos de mis amigas y pues se sintieron muy felices, ¿no? Se habían emocionado porque es algo muy bonito emocionarse y... Pues ahora tienes la oportunidad de invitar a tus compañeras, ¿no? Y de decirles, miren, es real, es real. Claro, porque además es algo que no es sencillo, porque estamos hablando de una participación que es revisada por expertos, es una gran participación, son muchas historias, y a mí me gustaría que platicaras un poco, Sheila, de las temáticas de estas historias. Nos mencionas que son temas que interesan a las niñas, que están dentro de la cabeza de las niñas, que les interesa el medio ambiente, el cuidado de las mascotas. ¿De qué hablan las niñas cuando escriben un cuento? Pues hablan de lo que ellas creen, ¿no? De cómo viven en su cotidianidad, porque el cuidar las mascotas, tú sabes que ahora ya ha ido avanzando, porque antes no se tenía ese interés, ¿no? Entonces ahora las niñas propician a través del cuento el cuidado de las mascotas, que se respeten más, el cuidado del medio ambiente. Hablan de que un día se puede acabar el medio ambiente si no lo cuidamos, y eso también nos dice mucho porque están aprendiendo otras formas, ¿no?, de ver el mundo. También escriben de lo que, cosas imaginarias, donde las protagonistas son las niñas, y eso también nos dice mucho, porque de eso es lo que queremos, verlas a ellas como protagonistas. No es que, digamos, dejemos de lado a los niños, pero los niños han tenido más oportunidades que las niñas, entonces de eso se trata, que escriban para los nuevos cuentos, ¿no?, en el nuevo concurso. También escriben uno que me llama mucho la atención, de que vio una química parasitóloga en la escuela, en la televisión, perdón, y ella se interesó en eso y quiso desarrollarlo. Otra historia de una niña que no la dejaban estudiar y que afortunadamente logró hacerlo, otra que quiso viajar, o sea, que hay muchas temáticas, no están enfocados solo en un tema. Pero lo que me ha llamado la atención es que ellas se ven realizando algo, ¿no? Y eso es muy importante. Y ya no vemos la clásica historia de la princesa y el príncipe, aunque hay algunas, pero que ya le cambiaron el contexto, ¿no? Porque una, por ejemplo, que su abuelita es su hada madrina, pero que la ayuda a cuidar el jardín de la calle. Entonces, ahí te das cuenta de que ha ido cambiando la visión de las niñas, y también eso me agrada mucho. Sara Sofía te lo puede decir perfecto, porque también vio cómo cambió todo su entorno a través de su imaginación y contando una historia diferente. Y bueno, tu hija, ¿qué te puedo decir? Entonces, creo que a partir de aquí están cambiando las historias, pero están cambiando bien, y eso es muy importante. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar la cápsula de Estela Casados, que nos va a platicar un poco del trabajo del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Y regresamos a seguir platicando sobre el concurso de cuento de Niñas Extraordinarias. Nos están platicando Sheila Fuertes, Sara Sofía y Amelia acerca de la participación de este concurso y la convocatoria que se abrió para esta nueva emisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Brisa, querida, te mando un abrazo muy, muy grande. También estoy acá en casa, en pleno confinamiento. Y bueno, estamos observando que el comportamiento de esta pandemia en nuestro país tiene sus particularidades y se ha regionalizado, lamentablemente, lo que va a hacer que haya una vuelta a esto que han llamado nueva normalidad, pues desde de una manera más o menos dispareja en todo nuestro país. Algo que se ha presentado prácticamente con la misma fuerza en toda pues, la nación ha sido lo que hemos venido conversando en las últimas fechas y que está relacionada al incremento de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, pero, y aquí un dato muy, muy importante, también la violencia que se ha recrudecido, pues para las niñas y los niños que están en hogares en donde se ha exacerbado la violencia en sus casas, en sus ámbitos, a partir de el inicio de lo que se ha llamado Jornada Nacional de Sana Distancia. La Red Nacional de Refugios, que es una red que integra a varios refugios, a 45 refugios en todo el país, 40-45 refugios de todo el país, pues ha hecho una sistematización del incremento de la violencia contra las mujeres y nos ha señalado que lamentablemente se ha incrementado un 80% las llamadas, los mensajes y las comunicaciones que están teniendo de mujeres que pues están solicitando que se les auxilie y están solicitando refugio para poder salir de sus casas. Curiosamente, lo que están comentando es que para este mes de abril y concretamente para lo que va del mes de mayo, estas llamadas, estos mensajes para pedir auxilio han ido en decremento, lo cual podría parecer que están pues funcionando todos aquellos llamados que se están haciendo desde el gobierno federal para, y desde algunas organizaciones de la sociedad civil para que se disminuya la violencia en los hogares. Lo cierto es que la Red Nacional de Refugios nos dice que ha surgido un elemento novedoso, por así llamarlo, en donde si bien se han disminuido los llamados de auxilio para las mujeres, han sido ahora las redes que ellas tienen, las redes de familiares, de amistades, de vecinos y vecinas, quienes han llamado a los refugios, quienes han hablado al 911 o a otras estrategias de auxilio, pues para que puedan prestar ayuda a estas mujeres y a sus hijos e hijas que están en confinamiento. Lo cierto es que nos encontramos con cifras muy duras para la población infantil que está llegando a los refugios. El 19.33% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo a la Red Nacional de Refugios fueron víctimas también de agresiones dentro de sus casas. Y el 5% de infantes que ingresaron a los refugios fueron víctimas de abuso sexual durante el confinamiento. Esto según datos de la Red Nacional de Refugios. Lo cierto es que esto nos pone a pensar que una vez pasada la pandemia, que no tenemos certidumbre de cuándo será, sobre todo la estrategia de confinamiento y de vuelta a una nueva normalidad, en tanto se dé todo ello, también se debe de estar pensando en estrategias que permitan salvar la vida de las mujeres, de sus hijas e hijos que viven violencia en el ámbito doméstico e implementar una serie de programas de atención para la población infantil que está sufriendo violencia, de la peor manera, por cierto. Bueno, pues yo con esto cierro mi comentario. Y Brisa, cuídate mucho, cuídense todas y todos mucho, quédense en casa y reitero el llamado de que si conocen o saben de casos de vecinos, vecinas, gente cercana o gente que por casualidad ustedes tuvieron la oportunidad de conocer y saben que están sufriendo violencia, llamen al 911, llamen a las líneas de apoyo, a las líneas de ayuda, porque eso va a permitir salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres y de sus hijos e hijas. Yo soy Estela Casados González y como siempre les agradezco su escucha. Hasta pronto. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Durante esta semana, el Congreso Local de Guanajuato llevará a cabo mesas de trabajo con las Comisiones Unidas de Trabajo y Salud Pública para la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo, la cual se presentó desde el pasado 5 de marzo. Con ello, se propone la derogación del artículo 11 y la reforma de artículos 158, 159 y 163 del Código Penal para que el aborto sea legal hasta la semana 12 de gestación y sea gratuito en algunos casos. El 26 de mayo se hará la votación. De aprobarse, Guanajuato será el tercer estado en despenalizar el aborto. Organizaciones feministas hacen el llamado para enviar opiniones al Congreso a través del correo justiciaysalud@congreso.gob.mx. Púrpura, transformando imaginarios. Regreso y a mí me gustaría que en esta última parte de Púrpura nos hablen justo las ganadoras del concurso, se apropien ellas del programa y nos ayuden a invitar a otras niñas a que participen, a que hablen acerca de lo que ven, de cuál es su perspectiva de la vida, sobre la escuela, sobre incluso, bueno, como lo decía Sara hace un momento, sobre su perspectiva de esta nueva realidad que vamos a enfrentar, que nos toca vivir. Y bueno, pues platícanos, Sara, ¿cuál sería tu invitación para que otras niñas participen en este concurso? Bueno, pues en este momento estoy invitando a todas las niñas que nos estén escuchando en este momento a que redacten sus ideas, a que se inspiren y hagan su cuento, no importa si es chiquito, pero que se inspiren, que se motiven para participar en este concurso. Es muy bonito participar. Las estoy invitando a ustedes, niñas, que nos estén escuchando en este momento, y muchas gracias. Gracias, Sara. Y bueno, Amelia, ¿tú qué le dirías a otras niñas? Porque bueno, Sara es de las niñas más grandes que han participado hasta ahorita en el concurso, pero bueno, tú todavía eres de las pequeñas. Invita a otras niñas de las pequeñas a que participen también. Que no les importe la edad que tengan, si tienen 5, 6, la edad que tengan, no importa su edad, que ellas participen como... ellas participen y hagan su cuento, que ellas se inspiren, que no les digan no, que no hagan esto, que no hagan el otro, porque es su decisión, es su vida y es su derecho. Bien, gracias. Pues Sheila, platícanos entonces esta convocatoria, ¿cuáles son los detalles que hay en esta convocatoria? ¿Cómo pueden participar? ¿A partir de cuándo pueden empezar a mandar los cuentos? Pues a partir de ya, déjame decirte que esta convocatoria ya tiene 3 categorías, porque antes la hacíamos de 2, de niña, la primera de niños de 6 a 8, la categoría 2, niñas de 9 a 12, pero ahora ya la aumentamos a la categoría 3, que son adolescentes de 13 a 15 años, es decir, que pueden participar todas las niñas de 6 a 15 años de edad que viven en el municipio de Jalapa y en las congregaciones. Pueden participar también los niños, siempre y cuando su cuento contemple la temática señalada. Los 3 mejores cuentos recibirán mención especial, reconocimiento y la publicación dentro del 5º libro, Historias de Niñas Extraordinarias. Los cuentos deben contarse, deberán centrarse en temas que promuevan a la niña como protagonista, explorando sus preocupaciones, sueños, anhelos y reflexiones acerca de lo que es ser niña en la actualidad, las situaciones que enfrentan cotidianamente o aquello que les gustaría hacer, vivir o mejorar, como la prevención de la violencia, las mujeres y la ciencia y los derechos de la niñez. El cuento debe tener una extensión máxima de 3 cuartillas y mínimo de 1, letra legible, cuidando la ortografía y la gramática, deberán ajustarse al formato narrativo del cuento, es decir, deben tener una introducción, un desarrollo y un final. Contar con personajes, esto es muy importante también, se descartarán aquellos que parezcan bitácoras o tengan formato de anécdota. Deben ser entregados con letra legible. Si es enviado de forma electrónica, debe ser en formato Word con fuente Arial a 12 puntos e interlineado de 1.5 líneas. Paginado y sin ilustraciones. ¿Dónde lo pueden enviar? A los correos que son inst-mujeres-jalapa@yahoo.com.mx, inst-mujeres-jalapa@yahoo.com.mx, concurso cuento 2018@gmail.com, y por supuesto pueden ver también la convocatoria en las redes sociales del Instituto Mujeres Jalapa, en el Twitter @mujeres-jalapa. Pero no deben olvidar las niñas que deben anotar en su cuento los siguientes datos: título del cuento, nombre completo de la autora, su edad, nombre de la escuela, el grado, el grupo, número de teléfono y dirección de contacto de la madre, padre o persona tutora. Los cuentos que no estén apegados a estas bases serán descalificados. Y pues bueno, que el jurado calificador, que es personas expertas en literatura infantil, pues son quienes van a realizar toda la selección. Y la entrega de premios va a ser el 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, en el Ayuntamiento de Jalapa. La verdad es que es una gran oportunidad, lo pueden decir Amelia y Sara Sofía, de verdad que es súper, súper bonito. Y bueno, justamente qué bueno que mencionas el tema de sin ilustraciones. El libro lleva algunas ilustraciones. Sí, ¿quién las hace? Porque si no te lo pregunto, Ana Valderrama, que está convocando a las ilustradoras, me va a regañar. Entonces, platícanos un poco de las ilustraciones en el libro. Pues mira, este es un proyecto inclusivo, es integral, porque las ilustraciones las están realizando en el primero las y los estudiantes del Instituto Down de Jalapa, que cursan el taller de artes gráficas con el maestro Miguel Ángel Hidalgo, quien es el que motiva a estos chicas y chicos a realizar las ilustraciones. Esas fueron las del primero. Las del segundo las hicieron los estudiantes y las y los estudiantes, pero apoyaron a las personas adultas mayores de la Casa Hogar Mariana Sayago. Las del tercero también fueron estudiantes del Instituto Down con algunas de las niñas que participaron en el concurso. Y este cuarto libro las y los estudiantes del Instituto Down con el apoyo de las chicas y chicos que están siendo apoyados por la Asociación Civil Matrac. Entonces, la verdad que es un proyecto súper bonito, integral, inclusivo, sobre todo para personas que no son tomadas en cuenta muchas veces, como son las estudiantes del Instituto Down, que viven con una discapacidad y que, pues, de repente se piensa que no pueden hacer cosas, pero ahí está la prueba de que sí, ¿no? Entonces, creo que estamos conjuntando varias cosas y también para que las niñas sepan que de estos sectores de población que también pueden ser útiles, ¿no? Claro, perfecto. Pues Sheila, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar, Sara? A ver, Sara. Bueno, que ahorita que las niñas que nos estén escuchando, que aprovechen esta gran oportunidad. La verdad, se siente muy bonito participar. Y bueno, pues no me queda nada más que decir que muchas gracias. Espero que participen en esta convocatoria. Es muy bonito participar. Muchas gracias a todos. Muy amable, Sara. Gracias, Sara. Amelia, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Sí, que las niñas que quieren participar se inspiren en algo que a ellas les guste o que les pasen y que no les impida nada hacer el cuento. Perfecto. Sheila, ¿algo más con lo que quieras cerrar? Pues invitar a todas las niñas y adolescentes que nos están escuchando y si conocen alguna niña o adolescente, pues que la motiven a participar. Es una muy grata experiencia, no solo el ganar, porque te decía, es muy padre, muy pues, motivante, pero también lo más importante es que tu cuento aparezca en un libro y creo que a partir de ahí que las niñas pues se vayan motivando todavía más. Perfecto, pues muchas gracias, Sheila. Gracias, Sara. Gracias, Amelia, Ángeles Juárez y Harumi Cervantes. Gracias por la asistencia en la producción. Gracias, por supuesto, a Estela Casados por su cápsula, a Ana Valderrama, como siempre, a Aves y Moras. Hoy gracias. Tuvimos también una cápsula sobre lo que está ocurriendo en otras partes del país, sobre la despenalización del aborto, que es un tema bastante interesante y que esperemos que para la próxima semana tengamos grandes noticias. Y bueno, pues les invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Seguimos haciendo programas grabados, todos desde casa, a través de la tecnología, debido a la contingencia por el coronavirus. Pero bueno, Púrpura sigue a través de la radio, de Radio UV, con ustedes. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.